A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. En 5 días más le decimos chao, no va más, al 2021. Se termina este año que tanta angustia nos ha causado, con la pandemia y otras falencias. El tiempo de estar encerrados nos afectó a todos, por el mismo tiempo de estar desvinculados de la familia, pero también nos hizo querer más a nuestros seres queridos. Bueno, en este domingo nos acompaña en el último programa de Neo Tango del 2021 la orquesta del pianista Osvaldo Requena. Primeramente le vamos a escuchar este tango de los hermanos Fresedo, aquel que nos dice "Vida mía, lejos más te quiero". Naturalmente se trata de "Vida mía", aquí tan solo instrumental. Escuchemos. A pocos pasos de entrar al 2022, año de gran desafío para las nuevas autoridades. La pandemia, vacunas, presupuestos de salud, cambio climático, recursos hídricos, inmigración y suma y sigue. No es tarea fácil. Claro que no le podemos dejar todo a las autoridades. Debe ser tarea de todos levantar este país en salud, seguir al pie de la letra las ordenanzas de salud, vacunarse en su oportunidad, en el problema del agua, ser muy moderado en el uso de este vital elemento, revisar cada uno de los estanques y grifos que tengan pérdida, en fin, debemos de hacerlo por la vuelta a la normalidad. Y también como este tango que Osvaldo Requena nos entrega de José Tinelli y Enrique Cadícamo, Por la Vuelta. Claro que nosotros también estaremos brindando todos por la vuelta. A no bajar los brazos, queda mucho por luchar, mucho por poner el corazón. Pensemos en nuestros hijos y nuestros nietos, que ellos se merecen vivir en un planeta mejor, libres de delito, agua y aire limpio. Pongamos nuestras energías en esta meta, pensando en ellos. Como lo dice este tango en la voz de Rubén Juárez, letra de Juan Cataveira y música de Osvaldo Tarantino, Vamos Todavía. Vamos todavía, que en la vida queda un mucho de alegría para ser feliz. Vamos corazón, no te me quedes si las piñas de la vida te abollaron las paredes. Estás gastando tu turno de latir, empecinado en sufrir. Deja de vagar viejas veredas al encuentro de las horas del amor febril. ¿No ves que tengo los ojos tranquilos, la tarde cansada y el sol sin salir? Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugado corazón, salí de perdedor. Vamos corazón, hace la cuenta, uno a uno los enedos van pisando los 40. Y estás marcando mi tiempo de vivir sin voluntad por seguir. Dale con tu cuenta regresiva hasta que uno de estos días me dejes tirar. Qué par de giles perder la alegría del cacho de vida que Dios nos da. Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugado corazón, salir de perdedor. Entonces todavía es tiempo de actuar, tiempo de acción para trabajar y para sacar del país a este estancamiento, con esa meta y ese destino pensando en las nuevas generaciones. Un trabajo en conjunto, sin afanes partidistas, ni políticos, ni religiosos, ni de razas. Actuar como una sola fuerza común, país. Decir yo quiero ser un buen recuerdo alguna vez, como lo dice Susana Rinaldi en esta canción tango de Mandy y Guzmán, Ser. Que soñé poder un día realizar, vivir, fueron muriendo sin nacer y ya no es tiempo de esperar. No pudo ser. Yo quise ser, ya ni sé y no soy nada. Ser y solo soy cielo gris, voz apagada. Hoy voy a perderme entre las cosas olvidadas. Es morir dos veces si de mí no queda nada. Yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. De mí no queda nada. Mañana yo no pido más, quiero ser un buen recuerdo alguna vez. La experiencia mundial nos ha ido mostrando que paralelamente con la apertura de una mayor movilidad, crecen también los contagios. Uno es mover la economía de los pequeños empresarios y grandes empresarios. Lo otro, la movilidad de las personas. Habría que buscar la manera que ambas partes tengan su oportunidad. El espacio para la economía y el espacio para que bailen los muchachos. Como lo dice este tango de Aníbal Troilo y Cadícamo, para que bailen los muchachos. Vamos a vestir elegantes para recibir el 2022 y esperarlo en la cena de Año Nuevo. Ella buscará su mejor vestido para lucir como la elegante porteñita, así como se llama este tango de Tito Roca Tagliata, más conocido como Elegante Papirusa. Thank you. con las campanas y los relojes, cuando ya estén marcando ellos las 12 de la noche, que da paso al nuevo año, no mostremos penas ni tristezas por lo que dejamos atrás. Demostrémosles al año nuevo que estamos dispuestos a enfrentar el desafío con la ayuda de Dios, sin penas. Sans souci, como dicen los franceses, y así también como el tango de Enrique Delfino, Sans souci. A nombre de la dirección de esta radio y el mío propio, deseo a cada uno de ustedes un muy feliz año nuevo. Que Dios sea el faro que ilumine el camino y la ruta que debemos seguir para salir victoriosos ante cualquier problema que nos se presente en el nuevo año. Que así sea. Agradecidos por contar con su compañía en este programa, si Dios quiere, los dejamos invitados para un nuevo tango el domingo venidero. Tengan todos muy buenas tardes. Thank you.